Bueno, nos vamos a ir ahora a un tema que lo tenemos bastante cerca, es fuera de Montevideo, pero está muy cerca, un tema de Ciudad de la Costa, que lo hemos tenido acá en la radio varias veces. Una de ellas fue cuando estuvimos haciendo el programa en Sangrilá, me acuerdo, en la Comisión Fomento, el tema de los lagos. Para eso el contacto es con Freddy Galo, que está por allí, que trabaja en el tema. Buen día, Freddy. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien, y con ganas de saber más de esto, aunque por supuesto siempre la audiencia se renueva, está bueno recordar de qué estamos hablando cuando hablamos de los lagos de la costa, ¿no? ¿Cuál es el origen de estos lagos? Bueno, habría que hacer primero alguna precisión. La Ciudad de la Costa, básicamente, es una ciudad jardín que está compuesta por viviendas de uno y de dos pisos, ¿no? Mm. O sea, es de baja densidad en altura. Sí. Tiene, digamos, su morfología, está formada en torno a lagos areneros. O sea, era una zona donde hubo canteras de arena, que, por ejemplo, son las que el arena que se usó para la construcción de la Rambla de Montevideo salió toda de acá. Sí. Esas canteras tienen una vida útil, un ciclo de utilidad, que una vez terminado se transforman en lago, o sea, por el escurrimiento de aguas pluviales y de aguas subterráneas. Uh-huh. Entonces, la ciudad se fue formando en torno a una veintena de lagos areneros, algunos más grandes, otros más chicos, y hoy en día esos lagos están atravesando un proceso de deterioro, al igual que todo el sistema hídrico del país, ¿no? Como los ríos, arroyos, en fin, que básicamente es por la contaminación, por el exceso de nutrientes, sobre todo fósforo y nitrógeno. Hay múltiples factores que afectan, o sea, que inciden en esta contaminación, pero últimamente hay algo que ha venido, digamos, detonando el estado de los lagos, que es el relleno contaminado que se está volcando, sobre todo en los lagos más cercanos al Parque Roosevelt, luego la Botavara, el lago pesquero, la Caleta, el de Parque Miramar, donde el relleno que sale de la obra de sanqueado y saneamiento de Ciudad de la Costa, la intendencia se lo vende a inversores privados para rellenar, tapar espejos de agua, construir edificios en altura que se pretende que lleguen a cerca de 60 metros de altura en la reforma que se intenta hacer de Costa Plan. Y eso va en contra, digamos, de varias cosas. Primero, del artículo 47 de la Constitución, y después de varias leyes medioambientales y de ordenamiento territorial, e incluso del propio Costa Plan, que es el plan de ordenamiento, que es un decreto departamental, que es el que rige la edificación en toda la Ciudad de la Costa, y es el que dice que sobre los lagos, los padrones que están sobre los lagos, solo pueden tener edificaciones de 7 metros y medio de altura y una casa cada 500 metros cuadrados de terreno. Todo eso cambia. Quiere decir, vos estás hablando de que los lagos surgen a partir de que fueron areneras, ¿no? Se sacó arena, correcto, de ahí. Quedaron, correcto, los lagos, ha pasado de todo con esos lagos, de basura, bueno, sí, ahora el tema de los nutrientes, pero, exacto, encima se suma que inversores privados que quieren construir edificios altos, que por supuesto les van a dar mucha plata, rellenan para volver a tener el terreno, rellenan con estos escombros, o como se le llame, de las, sí, obras de saneamiento. Y, exacto, y de sanjeado. Ahí está. Eso... Han aparecido pañales flotando, mugre. O sea, tenemos fotos, tenemos videos. Nosotros hemos concurrido a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Representantes en el mes de abril, con una delegación de vecinos del lago Lagomar, lago Pesquero y lago La Botavara. Ahora, el 25 de septiembre, fuimos también una delegación de los mismos lagos a la Junta Departamental, a la Comisión de Medio Ambiente de la Junta Departamental, y lo que le pedimos, o sea, básicamente esto, ¿cuál es la lógica de esto, no? Porque hay una razón de fondo que es monetaria acá. La intendencia, para autorizar esas torres, lo que tiene que hacer es saltearse el plan de ordenamiento territorial. Entonces, utiliza un mecanismo que ellos denominan régimen de excepción, que es, bueno, si el plan de ordenamiento territorial a ti te permite hacer dos pisos nada más en este, sí, terreno y una casa cada 500 metros de terreno, y tú querés hacer un edificio de 60 metros y 200 apartamentos, lo que tenés que hacer es pagarnos un sobrecosto por esa autorización. Entonces, estamos hablando de edificios o proyectos que han pagado 2, 3, 4 millones de dólares para que les autoricen a saltearse la ordenanza y hacer un proyecto, digamos, fuera de escala para la zona. Claro. Entonces la intendencia ahí lo que hace es recibir dinero, con sumas que sabemos que no son nada chicas, y aparte está generando un nuevo padrón donde antes había agua, y en ese padrón encima va a tener 200 apartamentos a los cuales le va a cobrar contribución inmobiliaria todos los años. Uh-huh. Y encima la intendencia, el negocio lo hace más redondo, porque lo que le sobra de la obra de saqueado y de saneamiento, todo ese relleno que no sabe dónde ponerlo, se lo vende a los inversores privados para que ellos rellenen los lagos y se cierra el círculo, ¿entendés? Ahí está. Es como una especie de círculo vicioso, digamos. Entonces nosotros lo que reclamamos los vecinos es, primero, que se tenga en cuenta la idiosincrasia de la gente que vive acá. O sea, son casitas de uno o de dos pisos, nos están contaminando todo el barrio, porque en definitiva nosotros, los que vivimos acá hace un tiempo, sí, vinimos buscando un lugar más natural. O sea, no queremos edificios como en Positos al lado de nuestras casas. Sí. Porque además la zona no cuenta con infraestructura de saneamiento, no cuenta con infraestructura vial, no cuenta con los recursos necesarios para, digamos, acaparar a todo ese público nuevo que va a venir. Y además, por ejemplo, el saneamiento, la intendencia le exige a cada edificio que se haga su propio saneamiento, su propia conexión al colector, digamos, ¿no? Entonces, los vecinos no tenemos saneamiento, pero vemos que el colector pasa por la esquina de nuestras casas para los edificios. Pero nosotros seguimos sin saneamiento, sin pavimentación. O sea, es como medio injusto, porque además las contribuciones inmobiliarias que se pagan acá en la zona son bastante altas. Ayer había una reunión, nos avisaban, a las 7:30 de la tarde. Lo vimos en las redes por todos lados. 7:30 de la tarde iba el intendente de Canelones, iba a estar el alcalde también, específicamente por el tema del lago Lagomar. ¿Qué fue lo que pasó? No, sí, eso fue una información que no era correcta, porque era una... Yo no sé muy bien, pero... No era... No iba el alcalde ni el era un acto o algo así ahí en la zona, pero no tenía nada que ver. Nosotros a lo que estamos concurriendo, digamos, de rigor, es a las audiencias públicas que se realizan, que realiza la intendencia, ¿no?, con los vecinos sobre este tema. Sí, sí, sí. Ahí en el lago La Botavara, por ejemplo, que es el lago es el lago Mar, no, es otro, ¿no? ¿Cuál decís tú? El de La Botavara no es el de Lago Mar. La Botavara es más para Shangri-La. La Botavara es el lago que está atrás del Parque Roosevelt, que es el lago más grande. Ahí está. Ahí hay cuatro padrones que son fiscales y que la Presidencia de la República se los cedió en comodato a la Federación Uruguaya de Canotaje. Ajá. Para hacer allí su sede, su complejo deportivo, porque en ese lago se practican deportes náuticos y de alta competencia, es decir, ha habido torneos internacionales incluso. Claro. Y la intendencia en esos cuatro padrones ha generado una especie de acopio de basura, de montañas de escombros, y nos ha prometido que para antes de fin de año lo iba a tener solucionado eso, es decir, que el terreno iba a quedar limpio para que la gente de Canotaje empezara a edificar. Bueno, estamos ya pasados casi un mes después de fin de año y todavía sigue ahí todo eso basural. Entonces los vecinos monitoreamos permanentemente el estado de los lagos, digamos, y le exigimos a la intendencia, a las autoridades, que cumplan por lo menos con lo que nos prometen. Y además hay un tema sanitario acá, porque no nos olvidemos que las cianobacterias no solo están en las playas, o sea, las cianobacterias en el lago La Guatavara hace unas semanas atrás, en la costa parecía que fuera un lago de pintura verde, no de agua, porque estaba todo verde por cianobacterias. Entonces hay riesgo sanitario. Hay mucha gente que viene a disfrutar de estos lagos, sobre todo gente de zonas más populares como Paso Carrasco, Colonia Nicolich, y toda esa gente corre riesgo de su salud. Y la intendencia le estamos pidiendo todo el tiempo que ponga cartelería, o sea, que haga un monitoreo más específico. Y la verdad es como una especie de zona abandonada, que lo único, digamos, que les interesa es el momento de decir, bueno, vamos a autorizar a hacer un proyecto y después ni venimos más. Entonces es bastante frustrante, pero los vecinos estamos armando, digamos, una especie de colectivo de varios lagos, del Lago Mar, La Caleta, Parque Miramar, el Lago Pesquero, el Lago La Botavara, en fin, son muchos lagos que están atravesando la misma situación. Perfecto. Novedades, entonces, en estas últimas horas no ha surgido ninguna, y lo que estaría... No, en estas últimas horas no. Nada. Nosotros, estamos en contacto ahora, le enviamos un email que nos contestó el Luis Garola, que es el edil, digamos, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y de la Junta Departamental de Canelones, y estamos pidiendo que nos dé un informe de en qué está la situación, luego de que nosotros ya comparecimos en esa junta, y él nos pide que le mandemos una carta al presidente de la junta para que ellos puedan sesionar y tratar el tema. Bueno, en fin, hemos recorrido, digamos, todos los caminos administrativos que tenemos a nuestro alcance, y no descartamos seguir recorriendo caminos administrativos o legales también, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, y ese trabajo de juntarse todos para estos lagos que vos nombrabas recién, que es un, obviamente les va a llevar el trabajo próximo, va a estar centrado en eso. Sí, sí, ya estamos haciéndolo, ya armamos una especie de red y esperamos ampliarla incluso con algún colectivo ambientalista del resto del país que también ha mostrado interés por este tema y que nos han expresado su preocupación también, ¿verdad? Porque yo creo que el agua es un tema que no es menor y va a ser un tema cada vez más importante. Muy bien. Freddy, si te parece, ¿nos mantienen al tanto de las novedades que surjan en torno a esto? Cómo no. Bárbaro. Gracias por este tiempo, Por favor, un placer. Gracias a ustedes. Hasta luego. Que pasen bien. Hasta luego, chao. Allí estaba Freddy Galo, entonces, de la zona de la costa, por el tema lagos que trabajan los vecinos de la zona.